Puedo besar otra boca sin sentir que beso la tuya. Sé que te olvidé, porque puedo mirar otros ojos sin pensar en los ojos tuyos. Sé que te olvidé. Qué difícil fue dejarte y dejar esa pasión que a tu cuerpo mendigaba. Qué difícil fue. No te importaba el dolor ni la enorme decepción que tu desprecio me daba. Ingrata, lo sé. Cuánto yo te amé, cuando quise no quisiste, ahora ya pa' qué. Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé, cuando quise no quisiste, ahora ya pa' qué. Con tu desamor, que otro se acueste en el lecho de tu perdición. Quédate con tu desprecio, con tu desamor, que otro se acueste en el lecho de tu perdición. Hoy canta alegre mi corazón, soy feliz porque te olvidé. Nunca encontrarás otro amor como el que yo te di una vez. Hoy canta alegre mi corazón, soy feliz porque te olvidé.